Agradecimiento especial al doctor Carlos Atienza. Buenas tardes, Oscar. Juan Pablo Bertolini lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a usted, doctor, por darnos unos minutos de su tiempo para conversar sobre lo que está pasando en la Argentina en general, pero además sobre el particular de la presencialidad en las clases en las escuelas de la Argentina, que ha generado, bueno, un enfrentamiento político que sobra en este momento, pero nosotros sumamente interesados, doctor, porque en La Pampa también se está estudiando en este momento quitar la presencialidad, que tampoco es completa ni total. ¿Nos podría comentar, Carlos, y dale con Carlos, nos podría comentar, Oscar, cuál es su mirada de la necesidad o no de la presencialidad de las escuelas? Sí, hace tiempo que estamos trabajando en ese tema, ¿no? De hecho, lo habíamos anticipado en un conversatorio que hicimos en las redes sociales el 28 de enero. Ya anticipamos que si abrían las escuelas íbamos a estar con esta cantidad de casos. Y después lo repetimos el 17 de febrero. Bueno, parece que nadie nos escuchó. Y esto se basa en el principio de que a mayor circulación de personas en la calle, cosa que ya sabemos, creo que lo poco que sabemos de este virus es que si ponemos mucha gente en la calle tenemos muchos infectados. Pero pareciera ser que para algunos poner mucha gente en la calle, en los colegios, es seguro. Y allí vienen las contradicciones, porque ¿con qué sentido es seguro, es inseguro, digamos, sentarse a tomar un café en un bar, porque allí se pueden dar los contagios, pero es seguro sentarse en un colegio a tomar clases? Y le diría que todo lo contrario. A ver, cuando uno hace análisis epidemiológico y mira las determinadas poblaciones que están, los distintos grupos que están afectados a la pandemia, uno mira al niño y el niño es un grupo que mayoritariamente cursa la enfermedad de modo asintomático, es un portador asintomático. Es decir, que es muy difícil de detectar, por lo que los protocolos en las escuelas son un peligro, porque nunca vamos a detectar a un chico que es positivo. Pero el chico sí contagia, digo, más allá de todos los errores que hemos cometido en este tiempo, de decir que los niños no contagian, los niños sí contagian. A los adultos y son transmisores del virus, se contagian ellos igual que el adulto. Y por otro lado, lo que también estábamos mirando es que la movilidad de gente que causa la presencialidad escolar está en el orden, en burbuja, como estamos ahora, de los 12 millones de personas todos los días. Es decir, si un fin de semana largo moviliza 2 o 3 millones de personas y aumenta la cantidad de casos, ¿por qué no van a aumentar si movilizamos todos los días 12 millones de personas? Y ahí está un poco, están encerrados algunos en esa discusión que para mí tiene un alto sentido común y no logran salir un poco de ese encierro en el que están. Pero la presencialidad escolar es un error, ya está demostrado. Desde el 10 de marzo empezamos a tener ya muchos artículos publicados de, por ejemplo, experiencias en Inglaterra, en Portugal, en Israel, en Italia. Acá mismo en Uruguay, de lugares en donde aumentó exponencialmente la cantidad de casos a partir de la presencialidad escolar. Y que cuando uno quita la presencialidad escolar, bajan los casos automáticamente. Así que es una recomendación para todos que elimine la presencialidad. Vamos a un modo virtual, es más seguro, los chicos están seguros en sus casas y no internados en los hospitales, como está empezando a pasar ahora, ¿no? Que ya empezamos a ver chicos internados en los hospitales. Lamentablemente, doctor, en esta etapa de la pandemia, los niños y jóvenes se ven afectados por la enfermedad, que capaz que el año pasado había otros índices de esa situación. Pero, doctor, pareciera que en la Argentina, sobre todo, bueno, usted es de Córdoba, así que podemos compartir una mirada. Sobre todo parece que en Buenos Aires hay una obsesión con esto de la presencialidad y creemos que hay una cuestión económica atrás que da impulso a esto, también una cuestión política, porque este desgaste para el gobierno nacional, mientras está haciendo un trabajo como el de atender sanitariamente al país, es sin lugar a dudas un desgaste, que ya sea estar en contra de cualquiera de las medidas que se propongan o entorpecer el funcionamiento y la aplicación de estas normas en algún territorio. Pero por ahí no es su métier, Sin embargo, parece, Oscar, que sus videos de difusión de estas advertencias en las que se ha ensañado, como buen doctor que es, llegaron a la clase política y podrían haber estado ayudando a que el presidente decidiera la semana pasada el cierre temporal de las escuelas. ¿Usted se lo había propuesto a esto, doctor? Bueno, en realidad hubieron por allí comunicaciones y algunos escritos, algunas notas en periódicos que decían que el presidente se había comunicado conmigo, que habló conmigo en varias oportunidades. La verdad es que no habló conmigo, pero sí sé que estuvo analizando toda la información que le envié y, bueno, me han confirmado, incluso algunos periodistas me han confirmado que él dijo que sí, que a partir de la información que yo publico todos los días había tomado la decisión de bajar la presencialidad. Hay un video en el que intenté resumir trabajos que venimos haciendo desde el año pasado, que es de 8 minutos, y en ese video explico puntualmente cómo es la dinámica de una pandemia y por qué la presencialidad escolar, hacemos todo el análisis de por qué la presencialidad escolar es la culpable de esta situación. Bueno, no solo el presidente, sino que varios asesores miraron el video es contundente, hay varios intendentes de Buenos Aires que ya tomaron la decisión a partir de ese video de cerrar las escuelas y quedaron convencidos. Pero, bueno, está esto que decía, ¿no? El tema político, que es tan difícil. En la pandemia nosotros analizamos siempre 3 factores, el virus, la sociedad y la política, que es la encargada de tomar las medidas, ¿no? Y en este momento están tensando sobre una cuerda que se va a terminar cortando, que es la presencialidad escolar, y en donde no hay nada que cosechar allí, porque muchos quieren ir a cosechar votos allí, y no, lo único que van a hacer es dañar la salud de la población y de la de los niños particularmente, con un capricho en el que están inmersos que va a ser muy difícil de poder salir. Pero ya escuché que en CABA, que es en donde más se está politizando la situación, que por lo menos los secundarios estarían pasándolos a la virtualidad. Es decir, que hay un reconocimiento en una gran parte de que están equivocados y, bueno, calculo que en 1 o 2 semanas más también la primaria irá a ir a la virtualidad porque es insostenible esta cantidad de casos que se están volcando a las estadísticas. Pensá que estamos entre 25 y 30 mil casos diarios, son cifras muy, muy altas, altísimas, que saturaron al sistema de salud en menos de 30 días, y eso no se había visto nunca, así que es una situación inédita, única, y ojalá que la reviertan urgente como para poder recuperar un poco la actividad económica, porque si no vamos a terminar todos encerrados en no más de 1 o 2 semanas, ¿no? Eso es lo peor de todo. ¿Nos podría explicar, Oscar, a la pasada, cuál es la función que tiene en este crecimiento impresionante de los casos en la Argentina el área metropolitana de Buenos Aires? Porque muchas personas creen que depende de cada territorio, de cada provincia, la suerte de cómo van manejando las autoridades el tema pandemia. Pero hay una especie de centrifugadora, podríamos decir, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área metropolitana, ¿o es una idea equivocada? No, es totalmente cierto. Digo, si te fijas en el diseño del país, el país está diseñado como un abanico a partir de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ese abanico funciona tanto para los trenes, para los medios de transporte y también para el virus. Desde allí se irradia virus hacia todo el país. De modo que si vos tenés incendiada la parte del AMBA, que sería CABA y alrededores, el primer cordón, lo único que vas a lograr es que a partir de allí se irradie virus hacia el resto del país. Eso es central, digo, lo primero que tenés que hacer es apagar ese foco. Pero a partir de allí entender que también en el resto del país la cantidad de casos ha aumentado desde Tierra del Fuego hasta Formosa. Esta mañana estaba hablando con una radio de Clorinda en Formosa y hasta piensan ellos que tienen su variante propia de coronavirus. Y fíjate que Formosa hasta hace 40 días atrás no tenían casos, tenían 19 fallecidos. Y esto les ha empezado a crecer ahora exponencialmente. ¿Y por qué? Porque la variable esta de la presencialidad escolar está distribuida en todo el país. Pero la mitad de los argentinos viven en el AMBA. Y ese es el gran problema, que cuando ellos se movilizan, dispersan el virus hacia el interior. Por eso es importante que el intendente de CABA, cuando tome decisiones, tenga en cuenta que está afectando a todo el país con las decisiones. Digamos, eso sería federalismo, porque si no, se miran para sí mismos ellos y terminan perjudicándonos a todos. Entonces, a partir de allí uno dice, eso si lo entiendo yo acá en Córdoba, que no tengo mucha idea de política, el que está allí lo debería entender y lo está haciendo a propósito, digo, porque si no, no lo logras entender. Así que esto quiere decir que actúa como una centrifugadora, sí, es a partir de esta confección que tiene el país, que es muy dependiente de ese punto, ¿no?, de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a partir de allí se dispersa absolutamente todo. Tal cual. Bueno, lo vemos muy en coincidencia con nuestra mirada, doctora, esto, sobre todo porque también entendemos que ese porteñocentrismo termina haciendo un diferencial que desfavorece no solo al interior, sino a nuestras miradas, nuestras opiniones y también nuestra importancia se ve afectada en cuanto a las decisiones del Poder Ejecutivo, que parece que hoy, por ejemplo, había una reunión del jefe de gabinete, del gobierno, otra vez con el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para tratar de restablecer aquellos mecanismos que en un principio habían funcionado. ¿Pruebas entonces, Oscar, hay de sobra de que la presencialidad aumenta la circulación del virus, ¿no? Sí, ya no hay ningún tipo de dudas. Las dudas estuvieron hasta el 10 de marzo. A partir del 10 de marzo ya tenemos más de 40, 50 publicaciones que dicen que la escuela actúa como un acelerador. Yo presenté ayer en la Corte Suprema, en la causa esta de la presencialidad escolar, que entre CABA y Nación presenté una amicus curiae, en donde le acerco a la Corte Suprema información científica de distintas fuentes. Les presenté también un análisis de situación, de cómo se llega a la conclusión de que la escuela es la productora de casos. Así es que ya hoy no hay ningún tipo de duda. Lo que hagan los gobernadores de las provincias, los intendentes, de ahora en más, ya es responsabilidad de ellos, porque la evidencia ya está. Ya sabemos que la escuela es uno de los dos factores que más influye en el aumento o en el descenso de casos. Aumento cuando yo activo la presencialidad, descenso cuando la desactivo. Eso junta con las variables climáticas son las dos que mayor cantidad de casos producen en esta pandemia. Así es que lo único que tengo que hacer es suspender las clases, pasarla a la virtualidad y esperar a que esto se normalice un poquito, que estemos mayoritariamente vacunados y que tengamos la pandemia un poco más bajo control. Muy bien. Oscar, en el caso de CABA está completamente probado, ¿no? CABA inició el periodo escolar este año a mediados de febrero, incluso antes de lo que sería normal en un año cualquiera, ¿no? Y poco después se vio que empezaba a crecer la curva de contagios. La efectividad de la propagación del virus es indiscutible. Y la efectividad de las vacunas, doctor, de las vacunas anti-COVID-19, que tanto se ha discutido, ¿qué se sabe a ciencia cierta? Bueno, a ver, si miramos los países que ya han vacunado mayoritariamente a su población, por ejemplo, Israel, tienen cero fallecidos. Miramos Inglaterra, que está en un 60% de su población, cero fallecidos están teniendo los últimos días. Y si miramos Estados Unidos, viene en una curva descendente. Lo que pasa es que le falta vacunar a una gran proporción de la población. Es decir, que mirando eso, y si miramos en la Argentina, la curva de letalidad, las personas de más de 75 años ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque están todos vacunados. Es decir, que la vacuna termina actuando ahí como un factor de protección, termina protegiendo. Las tres vacunas que utiliza la Argentina son vacunas de excelente eficacia, superan el 80%, hasta cerca del 100% alguna de ellas. La Sputnik es una excelente vacuna. Así que yo no tengo duda. En este momento estamos con casi 8 millones de personas vacunadas. Tenemos que llegar a 30. Cuando lleguemos a 30 millones de personas vacunadas, incluso por encima de 25, vamos a notar ya que la tasa de letalidad empezó a descender, empezó a bajar y va a estar un poco más controlada esta pandemia. Así es que hay que ir y vacunarse. La gente que no tenga duda, que no le haga caso a los charlatanes, esto que dicen en las tele que las vacunas matan, porque no es así. El que mata es el coronavirus. Las vacunas junto con el agua potable permiten que hoy vivamos a 90 años sin mayores inconvenientes, con muy poco esfuerzo. Así es que a vacunarse, que es la única alternativa, la única salida que tenemos en un futuro cercano. Muy bien, excelente el mensaje, clarísimo, Oscar. Estamos muy, muy agradecidos con usted por este ratito y le dejo el micrófono a disposición, Oscar, para que redondee este encuentro de la manera que le parezca más pertinente. Hay, ya sabemos, algunas buenas nuevas en camino, reforzándose desde que sabemos de la fabricación de la Sputnik en la Argentina. Pero bueno, nada, lo dejamos para otro momento también y haga uso del micrófono como le parezca, Oscar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación. La verdad que a la gente decirle que esto ya empieza a tener el control. Digo, la Argentina empieza a tener un poco más el control sobre la pandemia. Hay dos situaciones. Una la acaba de nombrar, la producción de la vacuna Sputnik, que nos va a dar una autonomía importante. Y la otra es la producción de la de AstraZeneca, que está trabada en Estados Unidos, culpa de situaciones de ellos, no nuestra. Pero eso es importante, porque la Argentina fabrica 2 de las 3 vacunas que está comprando. Y eso es muy importante, porque nos va a dar una autonomía para fin de año increíble. Además que para fin de año ya vamos a tener otra vacuna más, que es la de la Universidad de San Martín, que también nos va a dar autonomía. Así es que estamos muy, muy cerca de poder vencer a este virus. No hay que echarlo a perder en este último tiempo, a usar muy buenos barbijos, lavado de manos, no salgamos si no es necesario, no vamos a reuniones sociales, no a las fiestas. Son 3 o 4 meses más de complicaciones que tenemos y van a ser complicaciones serias. Pero después de esos 3 o 4 meses vamos a estar mayoritariamente vacunados y un poco más seguros. Así que gracias por la comunicación y bueno, disponible para lo que necesiten siempre. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Que anden bien. Hasta luego. Hasta luego. Impresionante, ¿eh? Muy